cosas, como también lo creé yo, porque hemos podido encontrar un pueblo que verdaderamente siente la poesía, que ama la poesía, que podríamos decir que la poesía hace parte de su cotidianidad. Ese inicio del documental, cuando están haciendo las funerales de Mahmoud Darwish, que podríamos decir es el poeta palestino más importante, es el poeta que logró quedarse dentro del imaginario occidental como uno de los más grandes poetas palestinos, pero no solamente era eso para Occidente, sino que era también el poeta totalmente de la tierra. Esa conmoción que vemos en el documental al inicio de todo el pueblo, lo sentía realmente el poeta nacional. Estoy seguro que ningún poeta colombiano en todos los tiempos lograría esa conmoción ante su fallecimiento como lo logra Darwish. Eso habla de muchas cosas, eso invita a pensar muchísimo acerca del poder de la poesía, acerca de del alcance, de la capacidad de unidad, de encuentro que propicia la poesía, y yo creo que es como un muy bello preámbulo para iniciar esta jornada de lectura de poesía palestina. Además, muchos de los otros cantantes que aparecen, los raperos, los que hacen diversas otras expresiones también poéticas, son muy apropiadas de su realidad, de su territorio y de su vivencia. Entonces, nosotros hemos querido compartir con ustedes en esta noche una selección de poesía palestina. Hemos seleccionado seis poetas palestinos, todos muy importantes, muy relevantes. Entre ellos, por supuesto, está Mahmoud Darwish, y hay otros poetas que han sido también todos muy reconocidos. Dos de ellos están todavía vivos, los otros tres ya fallecieron, los otros cuatro ya fallecieron. Y lo que queremos mostrar es el poderío y la potencia de esta poesía tan arraigada, tan vital, tan hecha desde las entrañas humanas, políticas, sociales y desde toda esa bella vivencia. Nos va a acompañar en esta lectura el poeta Omar Iván Garzón, que está aquí también. Solidariamente ha querido venir a estar con nosotros esta noche. Él es un joven poeta, está por publicar su segundo libro. Dentro de este segundo libro tiene unos poemas dedicados a Palestina precisamente, pero no son esos los que va a leer, sino que vamos a leer poetas de la tradición palestina, y es lo que queremos compartir. Entonces le agradecemos a Omar Iván por acompañarnos, y pues ahora vamos a compartir. Voy a abrir esta lectura con un poeta que se llama Samid Al-Qassim, que nació en 1939. Poeta palestino nacido en Rama, Galilea, en 1939. Ha permanecido en los territorios palestinos ocupados en 1948, que actualmente constituyen el Estado de Israel. Fue encarcelado en diversas ocasiones por su actividad política a favor de la causa palestina. En la actualidad es uno de los poetas árabes más destacados, habiendo publicado más de 20 libros de poesía. El poema que leemos de Samid Al-Qassim se llama El miedo. El fuego se apagará en la chimenea, la botella se vaciará, el disco se parará, los invitados se marcharán, haremos juntos la cama y dormiremos juntos. Te levantarás por la mañana, prepararás nuestro maravilloso café, los pájaros de tu apacible bosque cantarán en mi honor, me preguntarás, ¿te despiertas? Temo que la muerte me sorprenda en mi sueño. No, no me dormiré, velaré hasta la mañana, amiga, y observaré en tu rostro dormido los astros de nuestro mundo futuro. Al alba te tapo con la colcha y me deslizo como un gato familiar, ligero, hasta la cima del mundo. Preparo nuestro maravilloso café, corro hacia ti, beso tu mano dormida y exclamo, vamos, despierta, buenos días, razón de mi vida, vamos, despierta, sin ti el sol no se pondrá, sin ti el sol no saldrá. Thank you. Bueno, gracias por estar esta noche acá, gracias por la invitación. Bien, siguiendo con la jornada, voy a leer unos poemas de Ibrahim Yabra. Él nació en 1926 y murió en 1994. Ibrahim Yabra nació en Belén en 1926. Estudió en Jerusalén y posteriormente en Gran Bretaña y en Estados Unidos. En 1948, tras la implantación del Estado de Israel, tuvo que huir de Palestina y se estableció en Irak, donde permaneció hasta su muerte. En la capital iraquí participó en la creación de una nueva poesía que rompía con los moldes de 14 siglos. Como poeta árabe de vanguardia, es consciente de la importancia de la innovación en el pensamiento árabe, en la literatura y en la vida en general, y a la vez en la literatura y en la vida en general. Bueno, este primer poema se titula Kibya. Kibya es una población palestina en Cisjordania, que el 14 de octubre del 53 fue, del 56 fue atacada por el ejército israelí en cabeza del exministro, el ex primer ministro Ariel Sharon, pues en ese momento obviamente no era. Kibya. Balas. En la noche de luna llena, surcaron las colinas y los caminos. Balas chocaron contra los muros y golpearon las puertas y las ventanas. Iban dirigidas a los corazones y a las entrañas. Balas por detrás de las piedras y a través de los desfiladeros, por detrás de los sacos de arena. Balas se esparcen por las piedras a rayanes de sangre y se pegan adornos de sangre en las paredes. Balas y lignita arrojan los cuerpos a las hienas. Sembramos el trigo, pero no lo recogimos. Regamos las vides, pero no bebimos el vino. En vano se bañó nuestra noche con la fragancia de los naranjos. Nuestra sangre corre por la tierra roja y sobre las piedras. Buscan nuestras manos bajo los ejércitos de hormigas. Cerrad la puerta, apartad las manos. Ocultarnos de la luna, protegernos de la noche. Pero las puertas son de madera y las ventanas no se construyen para evitar el aire, la luna, la gelignita, los colmillos de las hienas. El corazón es de hierro, pero las balas, la gelignita y los colmillos son más débiles que la madera. Los brazos de Fátima rodean el cuerpo de Hassan. Una alberca de sangre y del padre de Hassan no quedan más que el kundaz hecho jirones. Busquen bajo las piedras y junten los brazos a los cuerpos. Sembremos el trigo, pero no lo recogimos. Regamos las vides, pero no bebimos el vino. En vano se bañó nuestra noche en la fragancia de los naranjos. Nuestra sangre fluye por la tierra roja y sobre las piedras. Busquen nuestras manos los ejércitos de hormigas. Balas golpean las piedras. Gelignita, la noche se desgarra entre nuestros olvidos y viñas. Como poetas, junto con Omar Iván, compartimos la idea de que la poesía aporta mucho más allá de los de lo que la lírica alcanza, va allá mucho más a través de su obra, de su potencia, y creo que eso es lo que nos une y nos convoca en este encuentro. No sé si ustedes han notado en el documental y en algunas otras el otro documental que pasamos en la jornada anterior, que la presencia femenina en el mundo palestino es bastante notorio, a diferencia de lo que sucede en el otro resto del mundo, digamos, árabe, que es muy grande, es muy amplio, y pues especialmente el que tiene que ver con la religión musulmana. La diferencia es que la mayoría de palestinos son de creencia católica, y eso hace que, pues, al menos las mujeres no tienen que estar con la cabeza cubierta ni estar restringida, y pudimos ver en el documental que varias de ellas hacen parte de la creación poética y musical. Entonces, esta segunda intervención es de una de las grandes poetas palestinas que se llama Fadwa Tuqan. Ella nació en 1917 y murió en el 2003. La gran dama de las letras palestinas está considerada una de las mejores poetas árabes contemporáneas. La hermana del poeta Ibrahim Tuqan nació en Nablus en 1917. Empezó a escribir en la forma tradicional, pero fue una de las primeras en el uso del verso libre en la poesía árabe. Compartió su trabajo entre la exploración femenina del amor y la protesta social. A partir de 1967 empezó a escribir poemas patrióticos. Su autobiografía titulada Un viaje montañoso fue publicada en 1985 y traducida al inglés en 1990. Voy a leer dos poemas de Fadwa Tuqan. El primero se llama Ayes. Ese Ayes tiene que ver con la expresión ay, es como un juego lingüístico a partir de la expresión, de la interjección ay. Ayes, de pie en el puente pido pasar, ay, pido pasar, me asfixio, mi aliento roto va en el ardor del mediodía, 7 horas de espera, ¿quién le corta las alas, ay, al tiempo? ¿Quién le afloja las piernas al mediodía? Mi frente es azotada por el estío y mi sudor es sal cayéndome en los párpados. Y miles de ojos, ¡ay!, que cuelgan como espejos doloridos por el ansia caliente, con signos de espera paciente sobre la ventanilla de visados. ¡Ay!, que pido pasar y resuena la voz de un mercenario como una bofetada sobre todo. ¡Árabes, jaleo, perros! Vuelvan, no se acerquen al río, vuelvan, perros. Mientras cierra una mano la ventanilla, cierra la senda ante nosotros. Ay, humanidad mía desangrándose, corazón goteando mirra y sangre cual veneno llameante. Árabes, jaleo, perros. Ay, tribu por vengar, hoy poseo la espera solamente. ¿Quién le corta las alas? ¡Ay, el tiempo! ¿Quién le afloja las piernas al mediodía? Mi frente es azotada por estío y mi sudor es sal cayéndome en los párpados. El verdugo le deja hincada sobre el polvo, úlcera mía, ignorada del hermano, me he hecho acíbar y esta humillación de estar cautivo y tengo gusto a muerte. El odio se me arraiga terrible en lo más hondo. Mi corazón es roca, azufre y alfaguara de fuego. Hay mil indes debajo de mi piel. El hambre de mi odio tiene la boca abierta. Y tan solo sus hígados pueden saciar el ansia que habita la piel. Odio mío enloquecido, ¿qué te crees? Mataron el amor en mis entrañas. Cambiaron ya la sangre de mis venas en lava y alquitrán. Y el otro poema de Fadwa Tuqan se llama Solo quiero estar en su seno. Solo quiero morir en mi tierra, que me entierren en ella, fundirme y desvanecerme en su fertilidad para resucitar siendo hierba en mi tierra, resucitar siendo flor que deshoje un niño crecido en mi país. Solo quiero estar en el seno de mi patria siendo tierra, hierba o flor. Bueno, este de Mouin Bazizou, bueno, él nació en 1927, falleció en el 84. Qué bueno. En el 48, cuando se creó el Estado de Israel, él se vio obligado a abandonar Palestina. Pues hizo, estuvo en varios sitios, varias ciudades, hasta que finalmente falleció en Londres. Pero participó muy activamente, no solo en el ámbito cultural de ciudades como Beirut y Bagdad, sino también en el ámbito político. Pues debido a esto tuvo que purgar varias penas, 6 años fue la más larga, pero esto nunca le hizo dar el brazo a torcer en sus ideas. Este primero se titula Tres muros para la sala de tortura. Su nombre lo dice, este se divide en tres partes. Tres muros para la sala de tortura. Al alba, yo resistiré mientras haya en el muro una página en blanco y no se derritan los dedos de mi mano. Aquí alguien pulsa un mensaje a través del muro. Nuestros hilos se han convertido en nuestras venas, las venas de estos muros. Toda nuestra sangre se derrama en las venas de estos muros. Un mensaje a través del muro. Ellos han cerrado una celda, han matado a un prisionero, han abierto otra celda y han llevado a un prisionero. A mediodía, ellos me han puesto delante del papel, me han puesto delante el lápiz, me han puesto en la mano la llave de mi casa. El papel que han querido manchar ha dicho: ¡resiste! El lápiz cuya frente han querido mancillar en el barro ha dicho: ¡resiste! La llave de la casa ha dicho, en nombre de cada piedra de tu humilde casa: ¡resiste! Un golpe en el muro es el mensaje de una mano rota que dice: ¡resiste! Y la lluvia cae golpeando el techo de la sala de tortura. Cada gota grita: ¡resiste! Al ponerse el sol, nadie está conmigo, nadie oye la voz de este hombre, nadie lo ve. Cada noche, cuando los muros y las puertas se cierran, él sale de mis heridas sangrantes y camina por mi celda. Soy yo, es como yo. Me veo de niño y con 20 años. Es mi único consuelo, mi único amor. Es la carta que escribo cada noche y el sello para el amplio mundo y el pequeño país. Esta noche lo he visto saliendo de mis heridas, sombrío, torturado, triste, caminando en silencio, sin decir nada, como si dijera: no me volverás a ver si confiesas, si escribes. Este segundo y último de Bizazú se titula Yo, Tú, Él. En su vocabulario no había árboles ni flores. En su vocabulario no había pájaros. Solo había lo que le habían enseñado: matar a los pájaros y mató a los pájaros. Odiar a la luna y odió a la luna. Tener un corazón de piedra y tuvo un corazón de piedra. A gritar: ¡viva lo que sea! ¡Abajo lo que sea! ¡Muera lo que sea! En su vocabulario no había árboles. En su vocabulario no había tú ni yo, porque él debía matarnos a ti y a mí. Solo había lo que le habían enseñado: matarnos a ti y a mí. Hemos escrito mucho contra la ocupación, la humillación, la injusticia, pero ahora el palestino tiene el derecho, incluso el deber, de escribir un poema de amor. La poesía debería ser un himno a la gloria de la vida, debería luchar contra lo feo, con la belleza, y contra la guerra a través de la paz. El mayor regalo que la poesía palestina podría hacer a la ocupación israelí sería el de permanecer prisionera de los argumentos de guerra, de lo que inflige la ocupación. Estas son palabras de Mahmoud Darwish, el gran poeta que conmemoraban que recordaban su memoria en el documental, y del cual también musicalizaron muchos de sus poemas. Él nació en 1941 y falleció en 2008. Considerado el poeta nacional de Palestina y uno de los más célebres literatos árabes contemporáneos, nació cerca de Acre el 13 de marzo de 1941 y falleció en Houston, Estados Unidos, el 9 de agosto de 2008. Cuando tenía 7 años, su familia se vio obligada a huir al Líbano, ya que la aldea natal donde residían, Al-Birba, fue destruida por el ejército israelí en 1948. Este temprano exilio marcó a Darwish y determinó su compromiso político en toda su obra posterior. Entre las décadas del 60 y el 70 fue arrestado reiteradas veces por las autoridades israelíes a causa de sus escritos y por su actividad política en contra de la ocupación de Palestina. Abraza a su asesino. Abraza a su asesino para lograr su clemencia. ¿Te enfadarás mucho conmigo si sobreviviera? Hermano, hermano, ¿qué he hecho para que me asesines? Dos pájaros vuelan sobre nosotros, apunta hacia arriba, dispara tu infierno lejos de mí, ven a la choza de mi madre para que te prepare las habas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No soportas mi abrazo ni mi olor. Estás cansado del miedo que me habita. Entonces arroja ese revólver al río. ¿Qué dices? Un enemigo en la ribera del río ha dirigido su metralleta hacia el abrazo. Entonces dispara contra el enemigo. Escaparemos juntos de sus balas y escapará de tu delito. ¿Qué dices? Me matarás para que el enemigo vuelva a su casa, nuestra casa, y tú retornes al juego de la caverna. ¿Qué has hecho con el café de mi madre y de tu madre? ¿Qué crimen he cometido para que me asesines, hermano? No desataré la cuerda del abrazo, no te dejaré. Tenemos derecho a amar el otoño. Tenemos derecho a amar el final de este otoño y a preguntarle: ¿hay espacio en el campo para un otoño nuevo mientras tendemos sobre él nuestros cuerpos carbonizados? Un otoño que abate sus hojas de oro. Ah, si fuéramos hojas de higuera, hierba abandonada para revelar la diferencia entre las estaciones. Ah, si no nos hubiéramos despedido del sur de los ojos para preguntar lo que preguntaron nuestros padres cuando se lanzaron sobre las puntas de las lanzas. Tal vez la poesía y la plegaria se apiadarán de nosotros. Tenemos derecho a enjugar la noche de las mujeres hermosas, a hablar de lo que acorta la noche de dos extraños esperando la llegada del norte a la brújula. Otoño, tenemos derecho a aspirar el perfume de este otoño y pedirle a la noche un sueño. ¿Puede enfermar un sueño como los soñadores? Otoño, otoño, ¿pueden hacer un pueblo sobre una guillotina? Tenemos derecho a morir como queramos, para que la tierra pueda ocultarse en una espiga. Pasajeros entre palabras fugaces. Este es realmente uno de los más bellos poemas escritos en toda la tradición persa, que además es muy rica. La tradición de la poesía palestina tiene una... es muy muy antigua, desde todo el mundo persa, todo el trabajo de Omar Khayyam, toda la poesía sufí y todo lo que vino posteriormente, Las Mil y Una Noches, están cargadas de lirismo por todas partes, y esto es lo que nos llega en estos poetas del siglo XX. Pasajeros entre palabras fugaces, pasajeros entre palabras fugaces, carguen con sus nombres y márchense. Quiten sus horas de nuestro tiempo y márchense. Tomen lo que quieran del azul del mar y de la arena del recuerdo. Tomen todas las fotos que quieran para saber lo que nunca sabrán. Cómo las piedras de nuestra tierra construyen el techo del cielo. Pasajeros entre palabras fugaces. Ustedes tienen espadas, nosotros sangre. Ustedes tienen acero y fuego, nosotros carne. Ustedes tienen otro tanque, nosotros piedras. Ustedes tienen gases lacrimógenos, nosotros lluvia. Pero el cielo y el aire son los mismos para todos. Tomen una porción de nuestra sangre y márchense. Entren a la fiesta, cenen, bailen, luego márchense. Para que nosotros cuidemos las rosas de los mártires y vivamos como queramos. Pasajeros entre palabras fugaces, como polvo amargo, pasen por donde quieran, pero no pasen entre nosotros cual insectos voladores, porque hemos recogido la cosecha de nuestra tierra. Tenemos trigo que sembramos y regamos con el rocío de nuestros cuerpos, y tenemos aquí lo que no les gusta, piedras y pudor. Lleven el pasado, si quieren, al mercado de antigüedades, y devuelvan el esqueleto a la burilla en un plato de porcelana. Tenemos lo que no les gusta, el futuro, y lo que sembramos en nuestra tierra. Pasajeros entre palabras fugaces, amontonen sus fantasías en una fosa abandonada y márchense. Devuelvan las manecillas del tiempo a la ley del becerro de oro o al horario musical del revólver, porque aquí tenemos lo que no les gusta. Márchense, y tenemos lo que no les pertenece, una patria y un pueblo desangrándose, un país útil para el olvido y para el recuerdo. Pasajeros entre palabras fugaces, es hora de que se marchen. Asiéntense donde quieran, pero no entre nosotros. Es hora de que se marchen, a morir donde quieran, pero no entre nosotros, porque tenemos trabajo en nuestra tierra y aquí tenemos el pasado, la voz inicial de la vida, y tenemos el presente y el futuro. Aquí tenemos esta vida y la otra. Márchense de nuestra tierra, de nuestro suelo, de nuestro mar, de nuestro trigo, de nuestra sal, de nuestras heridas, de todo, márchense, de los recuerdos de la memoria, pasajeros entre palabras fugaces. La muerte. En tiempos de mi abuelo la llamaban Turquía, en tiempos de mi padre Gran Bretaña, nosotros la llamamos Estados Unidos de América. Hemos hecho mucho entonces, al menos sabemos lo que es, para que nuestros niños no malgasten sus vidas buscando su nombre. Este poema lo escribió Ibrahim Nasrallah. Él nació en el 54. Pues él es poeta, novelista, profesor, periodista, pintor y fotógrafo. Varios de sus libros han sido prohibidos, en ese aspecto ha sido callado en algunas zonas. Y además de eso, grupos religiosos extremistas le han acusado de herejía y ateísmo. Entonces el tipo, pues bueno. Fe. Cada vez que oigo hablar acerca de un tigre que devora a su entrenador en el circo o a su guarda en el zoológico, me elevo en alegría dentro de mi jaula. Este último se titula Días. El primer día sostuve mi mano mientras dibujaba un ataúd. Entonces me enviaron una corona. Al segundo día sostuve mi mano al dibujar una flor. Entonces me enviaron un ataúd. Al tercer día, grité con plena voz, ¡quiero vivir! Entonces me enviaron a un asesino. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro poético. Esta apenas es una muestra de la rica poesía palestina. Son muchos más autores que hay, que siguen escribiendo. Desafortunadamente muy invisibilizados en Occidente, pero creo que esto es una invitación para que sigamos explorando y apropiándonos más de esta poesía tan apegada a la tierra, a la lucha, a la reivindicación, al amor, a la belleza, al trigo, a la familia, a la hermandad, porque son realmente hermanos. Todo ese país dividido hacen parte de un mismo tronco común, el antiguo mundo árabe, el antiguo mundo persa. Cerramos entonces este encuentro. Ahorita la tercera parte de esta actividad, vamos a tener una comida solidaria. La hemos preparado entre los compañeros que estamos haciendo esta campaña de boicot, desinversión y sanciones. Está ahí la comida para que ustedes se sirvan. Como somos hartos, no sabemos si la comida nos alcance, esperemos que sí, pero les rogamos que sean prudentes para que nos alcance para todos. La idea es que todos podamos compartir esto que hemos preparado, tratando de emular un poco la comida persa. Yo quiero hablar un poquito sobre el plato que ayudé a preparar, que es arroz de lentejas, porque tiene mucho significado dentro de este entorno palestino, debido a las dificultades económicas, al aislamiento y a toda la dificultad que hay. Una de las ayudas internacionales que más reciben es a través de productos no perecederos como el arroz y las lentejas. Entonces eso, que en cierta forma nos ha ayudado a convertirlo en el plato base de su alimentación, que además también era tradicional. Entonces quisimos compartir un poco de eso, que es de la cotidianidad palestina, que es tan arraigado también, pero que en cierta forma hay una prudencia por parte de los mismos palestinos, y es que cuando hay un invitado no muy familiar, tienen temor de ofrecerles este plato porque consideran que es como de muy baja categoría. Pero si es el mismo invitado el que pide que lo inviten a un plato de arroz con lentejas es como llamarlo a decir: somos amigos, queremos conversar, sentémonos. Obvio, los políticos han utilizado mucho esta estrategia para ganar votos, pero no es lo que nosotros queremos hacer en esta ocasión, sino que queremos realmente compartir un poco de esa cotidianidad del pueblo, que es un poco forzada por las dificultades económicas, pero que también tiene que ver mucho con su tradición. En la comida que vamos a compartir no tiene ningún costo. Si ustedes quieren hacer un aporte voluntario para seguir apoyando esta campaña, bienvenido, pero la idea es que todos compartamos esto que hemos preparado. Y también que mientras comemos, y luego si ustedes lo quieren, podamos conversar un poco acerca, pues reconocernos, porque estamos aquí un poco, compartir y ver qué actividad podemos continuar haciendo hacia adelante. Bueno, muchas gracias. Hay pocos vasos, entonces por favor, quienes tengan vasos, compartan. Esta es una entrevista con dos integrantes del grupo de boicot por desinversión y sanciones a Israel en Colombia. Bueno, cuéntenos primero, ¿hace cuánto y bajo qué propuesta nace este grupo de boicot a Israel? Bueno, primero habría que hacer una pequeña historia sobre dónde nace esta campaña, que no nace en Colombia, y es que en el 2005 más de 100 organizaciones de distinto índole, de mujeres, estudiantes, campesinos, trabajadores de la sociedad civil palestina, decidieron hacer una alianza, que es precisamente invitar a la comunidad internacional a hacer un boicot a Israel. Y básicamente porque ellos decían que ellos veían que con el apartheid en Sudáfrica había funcionado la presión internacional para provocar el fin del régimen del apartheid, y entonces les pareció una muy buena estrategia, y más que todo teniendo en cuenta que en el 2005 el cerco sobre los palestinos estaba mucho más fuerte, estaban completamente cerradas las negociaciones entre los palestinos y los israelíes cada vez estaban, ya se empezaba a hablar de la construcción del muro, en fin. Llaman en el 2005 a la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, y empieza esta iniciativa que en muchos lugares del mundo se asume. Y nosotros aquí en Colombia la campaña la iniciamos hace 2 años, más o menos, pero se inició, digamos, en su primer momento fue muy tímido, porque habían pocas personas y todavía no había como la suficiente capacidad para poder hacer una campaña más fuerte, pero hace 2 meses, 3 meses, empezamos a reunirnos ya un grupo más amplio de personas, y lo que queremos hacer es precisamente replicar ese llamado internacional aquí en Colombia y hacer un pronunciamiento frente a las relaciones que hay con Israel y eso. Vale, y cuéntenos qué actividades y proyectos han tenido y cuál ha sido el impacto aquí en Colombia. Bueno, empezamos en esta sesión de encuentros, tratar de programar como diversas actividades. Entonces nos planteamos como un primer proyecto, digamos, a partir de 4 actividades. Con esas 4 actividades, además de dar a conocer la campaña, de generar un poco de sensibilidad, de compartir, también buscábamos terminar proponiendo acciones directas acerca de cómo hacer el boicot, cómo hacer que este boicot fuera mucho más efectivo directamente acerca o hacia empresas de Israel que tienen presencia en Colombia, y pues hemos estado haciendo como todo este trabajo. La primera, hemos tenido hasta el momento, hicimos una programación de 4 encuentros, 4 jornadas, estamos hoy dándole finalización a la tercera jornada. La primera jornada fue hace más o menos un mes, nos hemos reunido cada 15 días, cada encuentro. La primera jornada intentaba hacer una contextualización como de la situación, ubicar un poco de dónde nace la campaña, por qué es importante sumarnos desde Colombia, cuál es el llamado de la sociedad palestina acerca de generar este proceso de solidaridad. También ubicarnos un poco en el contexto geopolítico de lo que significa hoy día Palestina, Israel dentro del mundo. tuvimos la presencia de un profesor de la Universidad Javeriana que es experto en la materia, que ha tenido pues presencia directamente allá en la zona, en la región, y nos ayudó muchísimo a entender pues cómo va la campaña, pero más que la campaña, cómo se ha generado el apoyo y la solidaridad a nivel internacional, y también desde el ámbito jurídico, a nivel del derecho internacional, cómo ha habido campañas, cómo ha habido presencia dentro de diversas declaraciones de organizaciones internacionales y de encuentros de la ONU y de todo este otro tipo de entidades. Entonces nos ayudó como a contextualizar. En un segundo momento, el segundo encuentro, hicimos un documental. Queríamos mostrar también un poco de otra faceta, que es la faceta de lo audiovisual, lo que se construye allá, mostrar esa realidad, y un documental muy apropiado que se llama 5 cámaras rotas nos sirvió como para ver un poco todo el proceso de lucha, de protesta, teniendo de por medio los avatares de la filmación audiovisual. Esta es la tercera jornada hoy que estamos culminando, una jornada solidaria más concentrada en la presencia cultural. Compartimos música palestina, compartimos poesía palestina y compartimos comida árabe, y la idea era ese encuentro. Y tenemos una próxima jornada dentro de 15 días, en la que apuntamos ya a definir como una acción o unas acciones directas sobre empresas israelíes para hacer el boicot. Ya. Y cuéntanos qué campañas concretas tienen en este momento, como por ejemplo lo de Bomba Estéreo, o si hay otras también. Pues en este momento hay como andando, hay solamente una campaña, que es la petición a Bomba Estéreo de que no toquen Israel, porque precisamente una de las peticiones que constantemente ha hecho la sociedad civil palestina al mundo es que le pida a los artistas que no vayan a Israel. Y esto porque cuando los artistas van a Israel, primero son utilizados por el Estado israelí para limpiar el genocidio que están generando sobre los palestinos, como si en Israel no estuviera pasando nada, como si el territorio Israel-Palestino fuera un territorio donde la gente va a conciertos normalmente como en cualquier país, cuando eso no es cierto, cuando lo que está sucediendo es una ocupación donde quienes van a los conciertos únicamente son los israelíes. Se ha hecho un llamamiento a que Bomba Estéreo no toque en Israel, porque tiene programado un concierto el próximo 3 de agosto, y la idea es que mediante la presión de las firmas, estamos convocando a que se firme una petición virtual, se llame a Bomba Estéreo a que no vaya. Digamos, esto no lo hacemos porque sí, sino seguimos una serie de estrategias que ya ha venido utilizando otros grupos de boicot a nivel internacional, que han dado como resultado que Stevie Wonder no vaya a Palestina, a Israel, perdón, que Carlos Santana no vaya a Israel, y que personajes como Roger Waters, uno de los fundadores de Pink Floyd, esté abanderando hoy día el boicot cultural, es decir, esté abanderando el que no se vaya a tocar Israel y que se apoye a los palestinos. Y digamos, a futuro estamos pensando dos campañas, pero precisamente digamos este proceso de 4 encuentros era para dinamizar esas campañas. Una de ellas tiene que ver con la compañía G4S, que es una compañía de seguridad. Queremos hacerle un boicot aquí en Colombia porque los palestinos han llamado al boicot, teniendo en cuenta que G4S es quien se encarga de las prisiones israelitas donde se tienen a los palestinos, muchos de ellos, más del 70%, con detención sin juicio, y que además dentro de las prisiones hay violación de los derechos humanos. Y la otra campaña que estamos pensando iniciar es contra la compañía Veolia. También es una campaña pedida por los palestinos, ya que Veolia participa en la construcción de un ferrocarril que va desde Jerusalén hasta los asentamientos ilegales al oriente de Jerusalén, en territorio palestino, y si no fuera por este ferrocarril no pudieran estar los asentamientos. Y Veolia, aquí en Colombia, es dueña o participa accionariamente en una de las empresas que tiene operación en Transmilenio. Entonces otra de las campañas que vamos a iniciar es exigirle al distrito que acabe con la cesión que le ha hecho a esta empresa para la operación en Transmilenio. Pero digamos, estamos todavía, esta es una campaña muy dinámica, realmente va la sociedad palestina en esto, y la campaña del boicot a nivel internacional es muy dinámica y constantemente está haciendo nuevas peticiones, está proponiendo nuevos tipos de boicot. Entonces por ahora son esas, pero... Vale. Sí, sabemos que las conexiones entre Colombia e Israel son bastante fuertes en el ámbito militar, lo que tú mencionas ahorita de Transmilenio. ¿En qué otros ámbitos económicos, políticos, hay vínculos entre Colombia e Israel? Pues hay un vínculo muy marcado desde hace mucho tiempo, especialmente en lo que tiene que ver con la formación militar. Pues tenemos el gran antecedente de que uno de los fundadores del paramilitarismo en Colombia, Yair Klein, provenía de Israel, y pues en cierta forma como que toda esa formación que provenía de la escuela francesa y de la escuela de las Américas, que él había asimilado, porque pues para todos es evidente que el vínculo Israel-Estados Unidos siempre ha estado muy marcado. Entonces como que todo eso empezó a llegar a Colombia desde ese momento, y hoy día pues podemos decir que Colombia en cierta forma es una punta de lanza de Israel dentro de Latinoamérica. O sea, uno de los grandes intereses del mundo, de la geopolítica internacional, es posicionar a Israel para hacerle en cierta forma contrapeso a algunos procesos gubernamentales que se han desarrollado en Latinoamérica, que han intentado un poco ir contra lo que representa el imperio o los imperios, y que han intentado pensar un poco más desde las prácticas políticas más autóctonas algunas nuevas dinámicas a nivel político. Entonces esa presencia de Israel ha estado desde hace bastante rato, no es nueva, pero ahora viene algo que es mucho más directo, que es la firma del TLC, lo cual ya está aprobado, ya se han hecho los primeros acercamientos, ya fue miembro del gobierno colombiano a hacerlo en Israel, y ya es como una de las de los objetivos que tiene la nueva magistratura dentro de este nuevo periodo que inició el pasado 20 de julio. El Congreso colombiano, uno de los objetivos que tiene para este nuevo periodo de sesiones es terminar aprobando el TLC con Israel. Aprobar el TLC con Israel supone abrir las puertas para que lleguen una cantidad de empresas israelíes que tienen todo el antecedente de exclusión, de segregación, con todo el trabajo de todos los palestinos. Pero hay algo que es, considero, bastante preocupante y muy, muy, pues, en la dinámica actual colombiana de las negociaciones de paz entre gobierno e insurgencia, y es que se ha pensado que las zonas de reserva campesina que se van a crear, que se van a generar en Colombia, pues se le va a proponer al gobierno de Israel a través del TLC que sean ellos los que se encarguen de coordinar esas zonas de reserva campesina. Entonces ese tipo de vínculo, digamos, ha estado muy estrecho entre gobierno colombiano, Estado de Israel, que es un émulo, una proyección del gobierno norteamericano de Estados Unidos. Y entonces pues eso es uno de los objetivos nuestros también, pues llamar, convocar a la gente y convocar al mismo gobierno y a la magistratura colombiana para que se detengan en esa firma de este acuerdo de tratado de libre comercio con Israel. Como complementando la respuesta, hay unos negocios además de lo militar, y es primero el sector agrícola. En Colombia hay representadas firmas israelíes como Haifa, no recuerdo en este momento los otros nombres, pero son empresas de producción de semillas, de construcción de riegos agrícolas, de pesticidas, de fungicidas. Es decir, buena parte de la agroindustria está suplida por empresas israelíes. Además de esto, en términos de tecnología, hay un consumo de tecnología impresionante de empresas israelíes, desde telecomunicaciones hasta seguridad en general. Y además hay otro ramo que es bastante invisible, pero que está ahí latente y presente, que es en el de la logística. Hay empresas israelíes que prestan el servicio de catering, Jardín, el servicio de comedores, que inclusive han negociado y han pactado con la alcaldía de Bogotá en algunos momentos para darle refrigerios a los niños de los colegios públicos. Es decir, el posicionamiento de empresas israelíes en Colombia hoy día es bastante amplio, pero sí hay que hacer una claridad, y es que Colombia importa a Israel cerca de un 70%, más que todo cosas para el ejército, y en un 30% el resto de las empresas. Y Colombia exporta para Israel en un 90%, 95% carbón y minerales, y el resto muy poquito café, muy poquito flores. Entonces esto lo quiero decir porque, digamos, otra de las preguntas que hay alrededor del TLC es ¿qué tanto convienen esos TLC a Colombia? Porque en últimas el TLC que está planteado con Israel es para mantener el modelo extractivista. No generan nuevos empleos, no generan una nueva dinámica económica que beneficia a buena parte de la población, sino que se queda nuevamente en quién. ¿Quién es el que vende el carbón en este país? No es ni siquiera el gobierno colombiano, no son empresas colombianas, son empresas suizas, canadienses y demás. Entonces, que el TLC que está planteado también, y eso es otra de las cuestiones importantes de poner en evidencia, es un TLC que es evidentemente poco beneficioso para Colombia, porque si primero lo que vendemos no lo vendemos o no lo venden personas que están en Colombia ni benefician a colombianos, pero además lo que compramos es para la guerra, no, pues no tiene ningún sentido este TLC. O sea, lo único que va a hacer es empeorar la calidad de vida de las personas. Sí, bueno, y ya para terminar, ¿qué llamado quieren hacer a las personas que nos escuchan y que les interesa apoyar esta campaña? Bueno, pues en principio uno de los llamados es que conozcan la campaña, conozcan qué es esta campaña a nivel mundial, BDS, boicot, desinversión y sanciones, que se enteren del llamado del pueblo palestino para hacer este acto de solidaridad. Eso implica estar despiertos en muchísimas de las acciones, de las presencias, como la campaña que hemos intentado hacer que estamos haciendo con lo de Bomba Estéreo, por ejemplo. Es como generar un poco de alerta, de atención acerca de eso, invitarlos a que se sumen. Es una campaña, digamos, que recurre a un llamamiento internacional, que responde a ese llamamiento internacional. Tiene un carácter pacífico, tiene un carácter de, pues se aprovecha muchísimo de los entornos virtuales, del llamado a la solidaridad, de la visibilización de lo que allá sucede, que es algo de lo cual adolece este país, porque muchas de los medios que circulan masivamente ocultan muchas de estas realidades. Y invitarlos a que se suben, a que conozcan, a que apoyen, y pues básicamente eso. Sí, y además una de las formas de apoyar, además de eso, el llamado es a, primero, a que se esté pendiente sobre no solo lo que está pasando en Palestina, sino lo que está pasando en Colombia, porque como he tratado de ponerlo en evidencia, lo uno está profundo, que lo último es estar pendiente no solo de lo que pasa en Palestina, sino de lo que pasa en Colombia, porque como ya ahorita se puso en evidencia, están profundamente relacionadas. Y lo otro es que pueden acceder a más información sobre la campaña y estar pendientes de qué se está proponiendo para hacer, y también proponer qué hacer, por medio de nuestro blog, que es boicotisraelencolombia.wordpress.com, seguirnos en Twitter en @BDSColombia, o escribirnos a nuestro correo electrónico boicotisraelencolombia@riseup.net, riseup.net. Y el contacto en Facebook es Boycott con K a Israel. Y bueno, estamos atentos también a recibir propuestas. Nosotros, ante todo, creemos en que, así como nosotros podemos proponer, pues que los demás también propongan qué hacer y qué querer.